I Roll Up de Wiz Khalifa, esa fue la primera canción que yo escuché en Spotify, ahora que están lanzando ese especial de 20 años de Spotify. Con Uribe DJ en las mañanas de la X, brother, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué hay? ¿Ya estamos de puente? Ya casi, a un día de puente. ¿A un día? Bendito sea. Ok. Eso. Bueno. Muy bien. Esta semana sí que se necesita de puente. Ay, sí. No, debería ser Semana Santa. Ay. Creo que todos nos tomamos nuestras manos. Sí, sí. Nos abrazamos, abrazamos. Lo peor de todo es que los que no podemos descansar, ¿qué? Los que tenemos que trabajar todo el puente, ¿qué? No. Ah, ¿alguien quiere pensar en nosotros? ¿Alguien quiere pensar en nosotros? Ay, no, sí, un ratico. No. Bueno. Qué cosa tan horrible. Todo sea por esa pensión. Estás. Oye, mi hermano, ahí vi a Trump con Xi Jinping. Ah, sí, con su mejor amiguis. Cogí pipidos. Sí, totalmente, su amiguis de China. Para no decir China. Algo grosero. Para no, no está decir, bien, lo hiciste muy bien. No, está perfecto. Cogí pipidos. Exactamente, sí, todos entendimos. Pues mejor dicho, hazme el favor, el recibimiento de los chinos a Trump. Es como si hubiera llegado el Mesías, sí, en serio. O sea, la segunda llegada de Jesús, pero a China. Qué cosa tan impresionante. Uf. El Mesías. Desde que se bajó. Aparte, ¿no? Empacó en ese Air Force One a todos los millonarios y empresarios importantes de los Estados Unidos y se los llevó a la reunión a China, ¿no? Me imagino. De ese avión se bajó Elon Musk, Tim Cook y de ahí para atrás. Qué desagradable ese avión. Ese avión estaba pero lleno de plata, y puerca. Y no hay que hablar ahí. Como no, pues Shenzhen Wang estaba allá, ¿no? Sí, ¿no? Pues ¿de qué? De negocios. Pues no, oírlos hablar, es que después de ver esa película que Alejandro me hizo ver de Tequis, lo que deben decir en ese avión. Qué buena, ¿no? Qué buena sí, película, uy, ¿no? Y les cogí odio profundo. Pero, pues ahí está ahí el tema, está. ¿Sí? El man tetió ese avión de gente a rica. China Compuestos. De gente rica. China Compuestos comparada en Alaska. Sí. Paro en Alaska. Sí. Sí, ahí está. Y en sí, no sé qué despreciar más, si a los seres o el hecho de que se quedaron con nuestro negocio. Todo puedes despreciarlo. Con nuestro negocio de la publicidad. Sí. Y nos tienen jodidos patinando en una ruedita de hámster en YouTube sin hacer un peso. Es creo que es lo que más me tortura. Sí, ¿no? Como reciben y reciben plata, pero no se ve por ningún lado. Todo el mundo se cree el cuento de que hay que estar en redes, que hay que estar en redes, que hay que hacer contenido y nadie hace plata. Solo ellos. Sí, eso sí es la triste realidad. Es tenaz. De la ilusión con la que se levantan día tras día miles de creadores de contenido, influencers, etcétera. Y nadie está haciendo plata, pero nadie, es que nadie. Sí, no. Porque a uno le dicen, hombre, sí, no. Le puedo mencionar 3 o 4 influencers, me decía Andrés Salazar hace unos días. Y yo le decía, ninguno de esos está haciendo plata. Olvídelo. Nadie está haciendo plata. Todos parecen estar haciendo plata, pero ninguno está haciendo plata. El único que está haciendo plata son Musk, Bezos, Zuckerberg. ¿Y ya? Y el ChatGPT. TPT. Sam Altman. Ah, sí, Sam Altman. Como dice mi jefe, Sergey. Y Sergey. Ay, ay, ay, ay, ay. Son mañanas de la X-103.9. Vamos a hablar de videojuegos con música de The Cure, Iggy Pop, Joy Division y más, Diana. Ah, ¿pueden creer esto? Es de las cosas más chéveres que ha salido. Se estrenó el pasado 7 de mayo. Se llama Mixtape. Es un nuevo videojuego desarrollado por el estudio Beethoven, que presenta una propuesta de mezcla, aventura, estética y banda sonora. Lo chévere de esto es que todas las canciones obviamente tienen derechos de autor. También están los Smashing Pumpkins, The Cure, Iggy Pop, Joy Division. Está inspirado en tres amigos que están en su última noche antes de terminar la secundaria. A lo largo de distintos escenarios, los jugadores deberán patinar, escaparse de casa, ir a fiestas, huir de la policía y atravesar recuerdos construidos alrededor de estas canciones. Según describieron sus propios creadores, fue concebido como un compilado de memorias. Todas las canciones tienen una razón de estar ahí. Ya está disponible para Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC. Canciones. Sí. Atmosphere, Joy Division, Devo, That's Good, The Cure, Plain Song, Jesus and Mary Chain, Just Like a Honey. También está por ahí Portishead con Roads, está los Smashing Pumpkins con Love, Iggy Pop, Candy, Roxy Music, More Than This. La lista es larga y si fantástica. Si lo vi por ahí en la tienda de PlayStation y le tengo unas ganas, se lanzó ahorita el 7 de mayo. Sí. Y lo que más me parece chévere, no solamente visualmente se ve muy, muy chévere, pero está ubicado además como hacia finales de los 80 y comienzos de los 90. Y el videojuego está inspirado en todo el trabajo cinematográfico de John Hughes. Bien, perfecto. Entonces, eso me llamó mucho más la atención. Ay, juégalo y nos cuentas. Sí. Está bien, cuando acabe. Pégale. Otro jueguito. Pero, muy bien, perfecto. Pero sí, le tengo ganas. Se llama Mixtape, ajá, por si acaso. Muy bien. Bueno, en estos días estaba viendo un reel que me sorprendió muchísimo, donde hacían una comparación de las canciones que han inspirado otras canciones. Dos DJs de una radio muy famosa en Estados Unidos que se llama KCRW y que tienen una cuenta de contenido de análisis musical, y me pareció sorprendente. Yo ya le había como puesto un par de pincitos a esas dos canciones cuya comparación hicieron, pero la tercera me sorprendió, entonces quería ponerles, por ejemplo, aquí está el comienzo de Iggy Pop, esto es Lost for Life, escuchen Lost for Life. Ahí está, Lost for Life. Listo. ¿Cómo era de chévere? Este es de 1977, esto fue producido por David Bowie. Listo. Sí. Check, perfecto. Y de hecho, tengo entendido que Bowie hacía el piano en esta canción, ¿no? Porque él era muy amigo de Iggy Pop en esa época, ¿no? Y que mucha gente conoció por Trainspotting. Bueno, y los Jet. Ah, ok, muy bien. Cogieron esta canción y la volvieron esta canción en el 2001. Aquí está. Aquí arrancaron aquí con bajo primero, ¿no? No con la batería. La batería entra. No, igual. Es la misma cosa hoy. Ahí ya. Bueno, pues eso es del álbum Get Born los australianos Jet, y que están inspirados en Lost for Life de 1977. Sí. Pero lo que más me sorprendió de todo es que Bowie le produjo el disco a Iggy Pop y le produjo esta canción, Lost for Life, inspirado y robándose el comienzo de You Can't Hurry Love de The Supremes. Oigan esto. Ay, mira, el robo de frente. Oh. I need love, love. No hay nada original, nada. Ni sagrado. Nada, nada, nada, nada es original, amigos. Todo es un remix. Ahora, de esas tres, ¿cuál es su preferida? Pues evidentemente, You Can't Hurry Love. Esta de Supremes. Sí, que claro, todos conocimos por Phil Collins. Ay, verdad. Claro. Claro. Pero es increíble cómo una panderética y una batería se, no, dos segunditos, tres segunditos de música cambian década tras década la música para siempre. Sí, es verdad. Uno pensaría, no, es que Iggy Pop viene de un lugar completamente distinto al que vienen los Supremes, ¿no? Las Supremes venían del amor, venían del romance, y Lust for Life viene de otro lugar, viene de la calle, viene de la mugre. Pero no, viene del mismo lugar, viene del amor, viene del romance. La misma inspiración, la inspiración producida por Motown Records, es la que da pie para el post-punk y la que da pie para el rock de garaje de Australia. Me pareció bien bonita esa mirada que hicieron estos dos disc jockeys de KCRW, y la quería compartir con ustedes ahora que estábamos hablando de los videojuegos. Pero entonces pongamos completa Lust for Life de Iggy Pop, producida por David Bowie, para seguir hablando de estas bandas sonoras de videojuegos con Post Punk aquí en Mañanas X. Canción que toda la vida me va a acordar, ya así, mira, estando viejita, así mirando cómo caen las hojas. Me va a acordar, yo decía, ay, Catalina, cantaba porque esta where canción. Is my husband? Y siempre me va a acordar de Harry Styles. Ay, también. Es Inception, ¿qué has hecho en mi cabeza? Bueno, hoy tenemos pregunta del día y tiene que ver con canciones tristes. Uh-huh. Porque le ponemos como más atención a la letra de las canciones tristes, entonces nuestro cerebro trabaja más, esto según un estudio. Sí. Y es un poco más analítico y eso ayuda a que seamos más inteligentes. Según el estudio, ¿no? Según este vaya, estudio. Vaya. Aunque menos que el estudio está hecho para gringos. Sí, sí, pero Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, bueno, perfecto. Y en nuestra pregunta a través de Roba la X más música, ustedes pueden responder. Mira, dicen por acá, I'm not the only one de Sam Smith, dice Melissa. Sí. Tusa. Tusa dura. También dice Paito la Verde, See You Again de Wiz Khalifa. Sí, esa es triste. Uh-huh. Ok, sí, es cierto. Claro, pues esa es la canción de despedida a Paul Walker en Rápidos y Furiosos, ¿no? Uh-huh. Que de hecho, ayer, ven, ayer, de en el, ayer, ayer en el Festival de Cannes presentaron la primera Rápidos y Furiosos, que está cumpliendo 25 años, y de hecho el Festival de Cannes la indujo como un clásico de acción. ¿Qué pasó con Vin Diesel? No, a mí me cayó gordo. Me cayó gordo por sobreactuado y por exagerado. Qué pereza. Pero bueno, allá así él. Yo nunca fui santo de mi devoción Vin Diesel, pero ayer como que confirmé que realmente no. Es que se ve muy falso. No, se ve me parece muy. Llorar. Me parece muy. Ah, sí, es que hace escena de llanto. Sí, lloró. Que okay, o sea, uno puede entender, obvio, que uno llore recordando a Paul Walker, claro, sí, que sí, porque además eran muy muy amigos, pero no sé, hubo algo que me pareció sobreactuadísimo con el y en la alfombra roja con los periodistas, no sé, me pareció medio carechimbita. Ahora solo mi impresión. Si usted es fan de Vin Diesel allá afuera, pues un abrazo, qué bueno que Vin Diesel lo tenga usted. A mí no, a mí me perdió Vin Diesel hace un buen tiempo. Y ayer pero, reconfirmaste y que ayer lo perdió. Reconfirmé, sí. O sea, no, sin odio, pero no me entra, no me cae bueno, bien. Ahora, vamos. Pero sigamos con canciones, sí. Exacto. ¿Tu Mira. Canción? Ah, bueno, Cata, sí, dime más. Bueno, Annie dice, me encanta deprimirme con Someone Like You de Adele. Uy. Ay, señora, ay, grosera. Sí, dolor. Esa es dura. Y El Triste de José José. ¿Cuál es esa? No, ni idea. Es triste. Ni idea, pero la sí. La verdad, debe ser, como dice su nombre. Triste, no solo es triste, es triste triste, que es peor, dos veces triste. Dos veces, sí. Uri, tu canción triste. Creo que no estamos en el mood de lo triste, que afortunadamente gracias. No estamos. Sí, no entiendo por qué pusieron esa pregunta para hoy jueves. Necesitamos. Porque a veces nos da, mira que hay grandes respuestas. Tu canción triste. Mi canción triste, yo creo que puede ser uno de los grandes éxitos como compositor de Prince, que grabó como un demo en el 84, pero que terminó quedándose en la voz de una gran cantante. Actriz de la voz. De una gran cantante que ya no está entre nosotros tampoco, Sinead O'Connor. Bueno, mira. Esta es una canción triste, triste, pero es preciosa. Nothing Compares to You. It's been